la oportunidad que nos permites estar en tu casa, Señor. Queremos aprender de ti. Todos los días, Señor, tu Espíritu Santo nos revela, Señor, tu palabra. A través de él es que podemos nosotros entender, Señor, los planes que tú tienes. A través de ella, Señor, podemos entender los deseos de tu corazón. Suplicamos, Señor, en esta mañana, en unión con mi hermana, Señor, que responsablemente ha estado en este lugar a la hora, Señor, mucho antes. Yo te pido, Señor, que por la responsabilidad lo bendiga, Señor, y la guarde, se le dé sabiduría, Señor. No nos vamos a detener, Señor, por la irresponsabilidad de otros. Yo te suplico, Señor eterno, que nos ayude, que nos dé sabiduría y que des el sentir en cada uno de nosotros, el deseo de estar, Señor, de una manera responsable, Señor, en tu casa. Bendito Dios, tu palabra dice que si prometemos y no cumplimos, es mejor que no prometamos y no cumplamos. Te suplico, Señor, que inquietes los corazones de cada uno de mis hermanos, aquellos que han dispuesto, Señor, a estar en este discipulado, mi Dios. Más que un discipulado, más como, Señor, una presencia tuya en nuestras vidas. Que, Señor eterno, aprender de tu palabra para que podamos presentar mejor el mensaje de tu palabra a los desconocidos, aquellas personas que no te conocen. Y también, Señor, poder permanecer firmes a través de tus promesas en la Biblia. Queremos conocerte un poco mejor, Señor, a través del estudio de tu palabra. Padre, yo en nombre de Jesús, como siervo tuyo, Señor, me aparto para que tú puedas ministrar el conocimiento a cada uno de mis hermanos que se incorporarán, Señor, a este estudio bíblico. Inquieta sus corazones, Señor. Danos la fortaleza y anímanos a continuar, Señor. Ayúdanos a disciplinar nuestro tiempo, nuestra vida, Señor, para poder hacer las cosas que hemos planeado para tu reino, para el engrandecimiento, Señor, de tu reino y para la gloria y honra tuya, Señor. No le fallamos al hombre, Señor, le fallamos a tu reino, le fallamos a ti, Señor, porque de ti viene la bendición, pero también como viene la bendición, viene la reprensión, Señor, muchas veces. Somos duros de cerviz, pero ayúdanos, Señor, a ser blandos de nuestra mente, nuestro corazón, y poder, Señor, recibir esa disciplina, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, fortalécenos, llénanos de tu gracia, Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Bienvenidos a la casa de Dios, este estudio bíblico. Estamos por iniciar un discipulado muy bonito. Así que me da tristeza realmente de que no estén todos los que habían prometido estar. Es necesario ser responsables en el sentido de estudiar la palabra de Dios, pero vamos a iniciar, no nos vamos a detener por ningún motivo. Estamos conectados a través de Radio Siloé con mis hermanos. A la distancia estamos haciendo un estudio. Hoy vamos a empezar el discipulado conociendo el carácter de Dios. Si usted tiene un lapicero a la mano y una libreta, o tiene su, en dados casos hay laptops o hay tablet para poder escribir, y vamos a ir a tratar de entender el carácter de Dios. Así se llama el tema de este primer día de discipulado, el carácter de Dios. Ahora, muchos de nosotros en un estudio bíblico queremos aprender muchas veces el arte de cómo evangelizar, el arte de cómo presentar un sermón y el arte de poder explicar un sermón homiléticamente. Queremos dedicarnos a aprender de una manera especial, de una manera diferente, pero esta ocasión vamos a conocer vamos a conocerlo un poquito mejor o más a profundidad, bíblicamente hablando, teológicamente hablando, el carácter de Dios. Así que el primer tema de esta mañana, de este discipulado, de este primer discipulado de la Iglesia Cristiana Jerusalén para las Naciones y para los hermanos que están fuera del país, allá en la web, allá en la de los Estados Unidos, en varios países como digamos Bélgica y en varios lugares, y aquí también en San Salvador hay muchos hermanos. Quizá la mayoría de hermanos que nos oyen a través de la web están ubicados en San Salvador y en varias partes de los municipios de nuestra nación. Así que bendiciones a ellos si están especialmente conectados este día. Vamos entonces a ver, hermano, vamos primeramente a buscar un texto bíblico en Juan capítulo 4, verso 24. San Juan 4, primera de Juan, a las cartas que escribió allá por el Apocalipsis, ¿verdad? Pero es el Evangelio según San Juan, así es. ¿Por qué dice según San Juan? Juan así lo vio, ¿verdad? Así lo vio, la perspectiva de Juan fue esa. Entonces él explica, y está igual el Evangelio según San Mateo, ¿verdad? El Evangelio según San Marcos y San Juan y San Lucas. Los Evangelios sinópticos serían Mateo, Marcos, Lucas. Juan no, porque Juan ya difiere bastante. Pero veamos, hoy vamos a ver el carácter de Dios y vamos a empezar leyendo Juan 4, 24. Si ya lo tiene, por favor, pongámonos en pie y allá a la distancia busquen su Biblia, ya sea Biblia electrónica o en su Biblia ahí, versión la que usted tenga, la King James, Reina Valera, la del Oso, que es bien difícil conseguirla, pero hay diferentes tipos de versiones. Leamos entonces San Juan capítulo 4, verso 24. Le voy a leer yo entonces a continuación este verso, y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es Espíritu, y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Volvamos a leerlo. Dice: Dios es, ¿qué dice? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias. Nuevamente nos acercamos al trono de tu gracia en palabras de oración. Darte las gracias por este momento. Te pedimos que nos ilumines a través de tu Espíritu Santo, que pueda enseñarnos, exhortarnos esta mañana y podamos prepararnos mejor para poder tu palabra de buena manera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes sentarse, hermano. Si observó usted, hermano, que solo las personas humanas, según nosotros, tenemos un carácter, una identidad. Y entonces nosotros nos preguntamos, bueno, si la Biblia dice aquí en San Juan capítulo 4, verso 24, que Dios es espíritu, entonces ¿cómo el pastor me está diciendo a mí que Dios tiene un carácter y tiene en lo que vamos a continuación a ver detalladamente? ¿Por qué? Porque Dios ocupó una manera, como nosotros la entendemos, para demostrarse a través de él. Amén. Aunque la Biblia dice que Dios es espíritu y que no lo puede ver nadie. Amén. En el sentido que dice de que Dios Padre le dijo a un siervo que se metiera dentro de la roca y le dijo, métete, le dijo a Moisés, en medio de la roca, porque si solo vas a alcanzar a ver mis espaldas, porque si mueres, irremisiblemente tú vas a morir. Entonces no podemos, porque la grandeza de Dios es tal que nuestra humanidad no la soporta, porque este cuerpo tiene pecado, esta carne, aunque tenemos un espíritu renovado cuando venimos al Señor. Entonces, pero conociendo el carácter de Dios, vamos a ver que Dios es espíritu, ya lo leímos. Sin embargo, Dios tiene una personalidad y un carácter, porque los espíritus no tienen un carácter, una personalidad, pero usted, si la tiene, Dios también la tiene, aunque la Biblia dice de que es espíritu, lo vamos a ver de una manera más detallada, porque dice que tiene carácter. Veamos Jeremías capítulo 9, verso 24. Vamos a escudriñar mucho la escritura ahora, así que por favor, es necesario que vamos a buscar en nuestras Biblias varios textos, varias citas en las cuales vamos a apoyarnos para mostrar el carácter de Dios. Amén. Jeremías capítulo 9, verso 24. Jeremías capítulo 9, verso 24. Capítulo 9, verso 24 dice lo siguiente. Y póngame atención, por favor, dice: más alábese, así es, ¿verdad? Jeremías 9, 24. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice ¿quién? Jehová. Ahora veamos Juan 17:3. Volvamos a San Juan 17. Esto hoy vamos a hacer bastante uso de la escritura, así que por favor apoyémonos, ¿verdad? Juan 17:3. Después vamos a relacionar el texto que hemos leído. Juan 17:3. San Juan 17:3. Si ya me lo tiene, por favor, dígame un amén. Dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué es lo que está diciendo con estos dos textos, hermano? Dios muestra el deseo que nosotros le conozcamos y le entendamos. No solamente que lo conozcamos, sino que lo entendamos. Diferente es que yo conozca a una persona, aquí humanamente, yo conozco una persona, pero no la entiendo porque no conozco su carácter, no he platicado con ella, no la he tratado. Entonces, cuando nosotros conocemos y entendemos a Dios en su carácter y en su persona, nosotros sabemos, somos más obedientes, entendemos el propósito de Dios, sabemos escuchar su palabra, porque sabemos cuáles son sus características, sus atributos. Usted conoce los atributos de Dios, las cualidades que Dios tiene. Amén, porque al menos Dios es amor, es una cualidad que Él tiene, es algo que ha desarrollado, y por eso nosotros estamos en este lugar, porque Dios nos ha permitido en su gran amor tener ese regalo de la salvación. Nadie puede conocer a Dios, dice este autor, solo a través de su mente, emociones o espiritualidad. Vuelvo a repetirlo, dice, porque nadie puede conocer a Dios solamente a través de su mente, emociones o espiritual. Pero existe una forma para entender y conocer a Dios. ¿Cuál es la forma o el recurso que nosotros tenemos para conocer a Dios? ¿Cuál es? Lo tiene en su mano. Es la palabra. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A través de su palabra. ¿Cómo lo vamos a entender? A través de su palabra. Amén. No solamente conocerlo, sino que lo vamos a entender, porque vemos que Dios es amor, pero también, como es amor, dice el mismo texto, es fuego consumidor. O sea, que hay dos partes de él. Entonces vamos a ver este. Su palabra es la forma para entender y conocer a Dios. ¿Por qué es importante, le pregunto yo, conocer el carácter de Dios? Es una pregunta para los que estamos aquí en el discipulado o los que están a través de internet. ¿Por qué es importante conocer la personalidad, el carácter de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Podríamos explicar diferentes respuestas. Cuando usted conoce y entiende a Dios, esa es una, podrá ministrar y servir mejor a cada persona necesitada. ¿Me oyó, hermano? Cuando usted conoce a Dios y lo entiende, podrá ministrar, o sea, trabajar, depositar y servir mejor a cada persona necesitada. Yo le voy a decir una cosa: una persona necesitada no es aquella que anda en la calle, no solamente es aquella que anda en la calle con ropa dañada, con enlodado quizás, sin zapatos, sin calzado y sin ropa para abrigarse en los inviernos. No es esa persona solamente necesitada. Son todas aquellas personas que no tienen a Cristo. Pueden ser personas como millonarios, personas que tienen cierto nivel social, cierto nivel académico, pero sigue siendo una persona necesitada si no conoce las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos entender y conocer a Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de su palabra. ¿Es importante conocerlo? Por supuesto. ¿Para qué? Para poder ministrar y servir mejor a las personas necesitadas. Pero sobre todo esto de ayudar a las personas, usted llegará a conocer la perfecta voluntad de Dios. Amén. Vamos, recapitulemos lo que les estoy explicando en la introducción. Dios es espíritu, amén. Pero Él se manifiesta de manera que nosotros le conozcamos y le entendamos. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿A través de qué? ¿A través de cómo lo podemos hacer? A través de la mente, emociones y espíritu. Existe una forma también para entender y conocer a Dios. ¿Cuál es la forma para entender, o cuál es el método o el recurso que Dios dio para poder entender, conocerlo y entenderlo? Es a través de su palabra, ¿verdad? ¿Y por qué ahora es importante conocer a Dios o el carácter de Dios? Un poquito más adentro, porque uno en las iglesias predica la palabra de Dios y da a conocer. Toda palabra que se predica tiene que enseñar, redarguir, consolar y exhortar. No golpear ni dañar, sino que al contrario, tiene que edificar. Entonces, si nosotros tenemos eso, vamos a poder servir mejor a las personas necesitadas, y no solamente eso, vamos a poder aprender a hacer la perfecta voluntad de nuestro Dios. Porque ahí lo dice, hay mandatos y hay que hay mandamientos y estatutos que la palabra establece, y si nosotros conocemos a quien da los estatutos y quien ordenó los estatutos a través de los hombres, fue transcrito en un idioma de acuerdo a la cultura. Entonces estamos hablando que es mejor conocer al Señor para poder entender su voluntad. Yo leía un libro donde decía de que la voluntad de Dios es sanarnos a todos, pero muchas veces dice la gente, y está mal dicho, porque dice ojalá, dicen, primero Dios, la voluntad de Dios sane. Entonces no es a Dios, pero si usted conoce al que da la sanidad, entonces va a entender más el propósito de Dios para su vida, la perfecta voluntad de Dios. Amén, hermano. Entre eso hay una serie de manifestaciones que Dios ha tenido en la historia de la Biblia para poder presentarse como Jehová Dios, como Dios, o como el Señor, el Todopoderoso, como el Soberano, como el Yo Soy, todo eso. Entonces el Señor se manifestó con nombres, por supuesto en hebreo en el Antiguo Testamento, y en arameo y en griego en el Nuevo Testamento. Se manifestó de una manera especial, al grado tal que para que conozca usted a una persona tiene que conocer cómo es que él se expresa y cómo se identifica. Entonces veamos entonces una identificación de Dios. La palabra Jehová, usted la mira ahí en nuestro mural. Ahí dice Jehová y está otra palabra compuesta, es una palabra de compuesto. Jehová significa el que no cambia. Eso es lo que dice Jehová. Es el nombre en que Dios se revela a sí mismo. Jehová, hay una palabra que se le conoce como el tetragramatrón, que es la palabra Jehová, pero solamente sin las palabras, ¿cómo le diría? Yahvé, la palabra Yahvé que nosotros leemos, no hay forma de expresarlo. Por eso los judíos, los israelitas en la actualidad, los judíos ortodoxos, dicen de que no pueden pronunciar el nombre de Dios porque es tan perfecto, y que nuestra boca, dice la misma escritura, que salen como, no pueden salir dos fuentes de nuestros labios, no pueden maldecir ni bendecir, puede, dice Santiago que con la misma bendecimos y con la misma maldecimos. Entonces el judío ortodoxo cree que eso es así. Entonces tan religioso es que él dice que no puede decir el nombre de Dios. Entonces él le dice el eterno, porque él vive en la eternidad. Él no tiene reloj, él no tiene tiempo. Nosotros sí tenemos que ser responsables con nuestro horario, con nuestra vida, pero él no tiene tiempo. Él vive en un presente absoluto, él vive siempre. Entonces los judíos le dicen el eterno, pero nosotros lo hemos latinizado y le hemos puesto Jehová, porque está la palabra Yahvé con I, está Y, W, H y Y, o W, H, W. Hay diferentes maneras para poner ahí, pero esa palabra no se puede pronunciar. En hebreo no se podía pronunciar el nombre de Dios. Entonces, cuando hicieron la traducción, tradujeron a Jehová porque le agregaron las vocales, la E, la O y la A. Entonces, nosotros le podemos decir ya latinizado. Por eso es que los judíos que viven aquí cerca, hay uno que entré yo por ahí que decía que era judío, él dice que no podemos decir el nombre de Dios porque Jesús no es un nombre, dice él, que Jesús es un invento, pero esa es otra cosa. Pero estamos hablando de Jehová Dios, de Jehová el Padre. Entonces él no cambia y se revela a sí mismo. Malaquías, el libro de Malaquías capítulo 3 verso 6, y busquémoslo por favor, y también busquemos Malaquías 3:6 y Éxodo 3:13. Yo voy a buscar Éxodo y alguien busque por favor Malaquías 3 capítulo 3 verso 6 y Éxodo capítulo 3 verso 13. Éxodo capítulo 3 verso 13 al 15. Yo voy a buscar y ustedes buscan por favor Malaquías 3:6. Quien lo tenga a mano me lo lee por favor. Malaquías. Porque Jehová yo no sé, Malaquías, ¿verdad? Está hablando de que él, como él no cambia, entonces nosotros podemos ver que él se revela a sí mismo. Él está diciendo, señores, yo no voy a cambiar nunca. Eso está diciendo ahí. Malaquías dice 3:6, y lo vuelvo a leer yo, y dice, sí. Porque yo Jehová no cambio, dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Está diciendo, señores, yo no cambio. Esa es mi personalidad, ese es mi carácter. El carácter lo vamos a ver más adelante, pero esa es mi personalidad. Dice Éxodo 3, ¿qué dice Éxodo 3:13? Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a otros. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Le pregunta a Moisés. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Por eso el judío, desde ese tiempo, ya no decía el nombre de Jehová. Nosotros aquí en la Biblia lo tenemos en las partes donde menciona Jehová, ahí está el tetragamatrón que se le conoce. O sea, no se puede pronunciar el nombre de Jehová. En el antiguo, en el Pentateuco o en la Torá que se conoce en los judíos, no dice Jehová, ni dice Dios, ni dice dice el Eterno. Yo espero conseguir una Torá para examinarla, porque ahí dice de que no está el nombre de Dios porque no lo mencionan, ellos le dicen el Eterno. Entonces, porque no, pues, pero nosotros aquí lo hemos tratado de asimilar a la cultura y ponerle Jehová. Si usted se ha fijado que en algunos salmos está la palabra diferente, no de Jehová, sino que dice otro nombre. Cuando menciona un salmo, dice otra forma. Veamos un nombre compuesto de Dios, así rápidamente vamos avanzando. Jehová Jireh, que está ahí en nuestro mural, ahí en los banners. Dice Jehová Jireh, ¿por qué? Dios, Jehová, se manifestó en ciertos momentos determinados de la historia de la Biblia o de su manifestación como Dios y quiso darles a entender que su nombre implicaba un nombre compuesto: Jehová el sanador, Jehová el protector, Jehová el yo soy, Jehová el estandarte o nuestra bandera. Todos esos nombres él los puso en momentos determinados de la historia. Y veamos el nombre de Jehová Jireh. Jehová Jireh es un nombre compuesto que representa parte del carácter de Dios. Este nombre significa el Señor proveerá, Dios proveerá en este caso. ¿Por qué lo dice? Porque en Génesis 22:14, y vamos a usar, como le digo, la Biblia bastante, Génesis 22:14 es una manifestación del Señor. Cuando Abraham subió al monte a sacrificar a su hijo Isaac, 22:14 dice lo siguiente. 22, ¿ya lo tiene? Ahora, mis hermanos allá a la distancia, ahí búsquelo, anote, si no tiene donde. Y dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Esto es en hebreo, Jehová Jiré. Eso es lo que significa. Entonces nosotros, como sabemos que esa es una promesa de Dios, nosotros la tenemos aquí en nuestra iglesia como una promesa del Señor. Y así está Jehová Sama, Jehová Sama, Jehová Sana, Jehová Rafa, que es la misma Jehová Sana, Jehová Sidkenu. Y hay varios que vamos a ir viendo para ir conociendo parte del carácter de Dios. Amén. ¿Cómo se identifica Dios en la historia? Jehová proveerá, dice, por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahí está hablando, y más abajo dice, en las ayudas que tiene la Biblia, dice, en hebreo significa Jehová Jiré, Jehová proveerá. Recuerde que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo en algunas partes, y el Nuevo Testamento se escribió en griego y en arameo. Entonces, el hebreo es bien puro, entonces está bien explicado ahí. Veamos Génesis 1, 26 y 30. Ahí también Dios manifiesta su Jehová Jiré. Dice 1.26 de Génesis, dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Estaba hablando en plural, conforme a nuestra semejanza. Volvió a decirlo: señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces está hablando ahí de que Dios iba a proveer absolutamente todo al primer hombre. Le iba a dar todos los recursos para que el hombre viviera. Amén. ¿Por qué? Para que él señorease. A esta altura del texto 26 estamos viendo que ya había habido una provisión, ya había sido manifestada la provisión, ya había sido creado todos los cielos, los mares, la vegetación, los peces del mar, las aves de los cielos, los animales, ya habían sido creados, pero faltaba la máxima creación de Dios, que es el hombre. Entonces al hombre le dio la potestad y lo cuidó, le proveyó totalmente al primer hombre. Entonces Dios es Jehová Jiré. No existía una necesidad cuando Jehová Jiré dio todo al hombre. O sea, fíjese lo que es un detalle. Jehová Dios sabía que el hombre iba a necesitar, aunque no tenía necesidad del hombre en el momento porque no había sido creado. Cuando el hombre fue creado, tenía todas las cosas ahí. Ya, y el Señor no solamente le dio las cosas que ya había creado para él, sino que le dio la potestad de señorear sobre esas cosas. Amén. Por eso el hombre muchas veces puede domesticar algunos animales salvajes, y ha domesticado, de acuerdo a los siglos, ha ido domesticando ciertos animales que eran antes salvajes, que no tenían un control del hombre, pero ahora lo tienen. Entonces el hombre tiene esa necesidad ya cubierta. Dios también dice, no puso la necesidad en el jardín. Esto vino hasta que Adán traicionó a Dios, o sea, le desobedeció o pecó contra Dios. Amén. O sea, se rebeló contra Dios, lo que nosotros conocemos como pecado, ¿verdad? La falta de obediencia a Dios, dice aún la Biblia, si aún sabiendo hacer bueno no lo hace, dice que es tomado y considerado como pecado. Entonces aquí Dios puso, no había necesidad en el huerto, había de todo. Había de todo tipo de fruta, de todo tipo de vegetales, de todo tipo. El hombre no trabajaba, el hombre solo estiraba la mano, ese era el trabajo de él. Estiraba la mano y agarraba el fruto o agarraba, qué sé yo, lo que necesitaba comer, y ahí estaba, pues, descansando todo el tiempo. Pero el hombre se rebeló contra Dios. En eso andaba ahí a Eva, ¿verdad? La historia bíblica dice que andaba Eva por ahí, ¿verdad? Y Satanás dice que la serpiente, dice que erguida, dice, se le paró y empezó a hablar la serpiente, imagínense. Empezó a hablar y empezó a engañarla y engañó al hombre, y esto consecuentemente dio el resultado del pecado, ¿verdad? Entonces Jehová Jiré dio a todo el hombre. Él no había necesidad ahí dice que no había necesidad hasta que Adán traicionó. No fue culpa de Dios de que el hombre tuviera necesidad, sino que es la misma culpa del hombre. En Génesis 3:17 dice: maldita será la tierra por tu causa, le dijo. No es cuestión de ahora vivimos nosotros en una necesidad, en una constante necesidad de pedirle a Dios provisión, pero no era necesario eso. Él había provisto todo, pero los otros, por nuestra culpa, dice ahí, por la culpa del ser humano, entonces el Señor puso necesidad. La traición de Adán también afectó a toda la creación. El bendito Adán desobedeció y por culpa de él nosotros estamos en una situación de con cuerpos de pecado. Pero para eso vino la redención a través del Cordero. Amén, hermano. Entonces, veamos un texto más. La traición de Adán afectó a toda la creación. Romanos 5:12. En el Nuevo Testamento está Romanos, y busquemos Romanos 5:12, y dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está la aseveración en el Nuevo Testamento, que sí, en el Antiguo Testamento, que la tierra iba a ser maldita por la causa de Adán. Así que ahí está el resultado, el pecado. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque de esta manera Dios proveyó al huerto del Edén. Y Jehová Jiré también trazó el plan de redención que había de proveer al hombre redención en Jesucristo. Y yo quiero que ponga atención a lo que le voy a decir. Dicen muchos teólogos, muchos estudiantes de la Escritura, no filósofos, sino que cristianos, maestros, doctores en la palabra, que cuando el Señor vio que Adán estaba, se escondió, porque le dijo: ¿dónde estás, Adán? Por aquí, le dijo, ¿verdad? Escondido. ¿Por qué te escondes? Entonces le dijo: no, es que me dio pena, se me dio vergüenza. Y como estaba desnudo, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Le dijo. Porque Adán, cuando pecó, abrió sus ojos. La desobediencia le causó eso. Entonces él vio que estaba desnudo y le dio pena. Entonces vino el Señor y empezó, ¿verdad?, el regaño, ¿verdad?, el Señor, que le dijo que cómo es que había hecho. Maldijo la serpiente, maldijo la simiente de la mujer, el nacimiento de la mujer iba a ser con dolor, el hombre iba a trabajar, y lo saca del Edén. Saca a Adán y Eva del Edén y pone una espada en medio del camino hacia el Edén para no permitir la entrada. ¿Por qué? Porque ahí estaba el árbol, como le dijo el Señor, el árbol del bien y del mal, y estaba también el árbol de la vida. Había una representación de Dios ahí en el Edén del árbol de la vida, y estaba, no había muerte, no estaba el árbol de la muerte, ni había muerte, sino que porque por el pecado entró, dice, por el primer hombre entró el pecado, y por el pecado entró la muerte. O sea que no había muerte ahí, hermano. Entonces, cuando eso sucedió, vino el Señor y ya tenía un plan de redención desde ese momento. Dijo: si este me falla, como Dios lo sabe todo, no sé, no sabemos, y no puedo estar diciendo esto así hace, pero algunos creen de que el Señor ya tenía un proyecto para el hombre, y el hombre, por su deseo, por su propia voluntad, él pecó. Dios no sabía cómo iba a reaccionar, o quizás él en su eterno conocimiento, él respeta su decisión. Él respeta nuestra forma de decidir las cosas. Él eso es lo que respeta. Él dice: tú tienes la decisión. Por eso es que nadie, si Dios hubiese querido y lo hubiera hecho, si hubiera querido hacer un robot de Adán, lo hace, y Adán no hubiera pecado, y ahorita todos anduviéramos desnudos en la calle sin ningún miedo, ni sin ninguna pena ni nada, porque Dios lo hubiera hecho, pero nos hubiera hecho como autómatas. Pero Dios quería darnos una cualidad, un carácter, que es lo que estamos hablando del Señor ahora, un carácter, una personalidad, decidir por sí mismo. Entonces el hombre decidió, porque Eva se le presentó la tentación. Adán se la llevó Eva, pero ya había pecado. Entonces, ¿quién es la cabeza del hogar? El hombre. Ahí sí ya no es el hombre, ¿verdad? Cuando el hombre peca, ¿verdad? Pero entonces, ahí podemos ver que Dios le dijo al hombre, bueno, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le dijo. Entonces el Señor, en el mismo momento de la creación, en el mismo momento de entregar al hombre, de crear al hombre, en el mismo momento de que el hombre pecó, Él tenía un plan de redención y lo mostró de esta manera. El hombre dice que buscó, dice, hojas para taparse su desnudez. Amén. El pecado que había hecho es la desnudez, la desobediencia. Entonces él estaba desnudo ante Dios, estaba descubierto. Una persona que está desnuda, ¿qué está haciendo? Está descubierta. O sea, todo mundo la mira. Entonces Dios lo miró que estaba desnudo. Y no era tanto que estuviese desnudo, sino que había sido descubierto. Su pecado lo había descubierto. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Inmediatamente ya tenía una respuesta por ser Dios. Entonces le dijo, mira, te voy a vestir. Entonces le dice la Biblia que le hizo pieles de animales y se los dio para que se vistiera. ¿O no, hermano? Entonces ahí se mira la intervención y el plan divino de a través de Jesucristo. ¿Cómo? Porque Dios tuvo que matar a un animal, derramar su sangre para entregárselo al hombre y cubrirlo. Ahí está el plan de redención desde la creación. Amén, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque él tuvo que matar posiblemente una oveja o varias ovejas, el Señor, porque la Biblia dice en Hebreos, sin derramamiento de pecado, o sea, no hay sin derramamiento de sangre, perdón, dice, no hay revisión de pecado. Entonces vino el Señor y a través de esa forma simbólica, que espero que la haya entendido Adán y nosotros la entendemos también, que vino él, dijo, bueno, señores, como tú fallaste, hay un plan de redención desde la creación para ti que se va a manifestar en determinado momento. Entonces viene y lo viste con pieles, pero antes de eso tuvo que matar a un animalito que él mismo había creado para poder cubrir al hombre. Amén. Entonces le dijo, hay un plan de redención para ti todavía. Como que el Señor tenía un plan B, por ponerle así, ¿ver? Tenía un plan B, entonces le dijo, bueno, si el hombre falla, hay una alternativa a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces le presentó la redención en esa forma simbólica. Y lo saca inmediatamente del Edén y le dice, te vas a ser errante en la tierra. Y le puso una señal, dice, ahí hay pleito teológico, que qué tipo de señal le puso. Unos dicen que porque era negrito, otros dicen que porque llevaba una herida, otros dicen de que, bueno, una serie de cosas que la gente dice que le pusieron al hijo de Adán, que sería, ¿cómo se llama este? Abel. Pero a él lo sacó, Adán lo sacó y lo saca del Edén y dice el Señor, no vaya a ser que este coma del árbol de la vida y nunca muera. Se está hablando, hermano, que si Adán se da cuenta que o sale corriendo y agarra del árbol de la vida, él se hace eterno y hasta este día Adán anduviera sobre la tierra, porque así dice la Biblia, o me equivoco. Así dice, no sé, lea Génesis, el libro completo, para que lo encuentre. Pero ahí dice que el hombre dijo, no vaya a ser que este se haga eterno y viva y sea como nosotros, dice el Señor. Y veámoslo, por favor, no quiero que quedemos a medio palo con eso. Veámoslo en Génesis. Amén. En Génesis habla en el capítulo 3. Aquí maldice al hombre, maldice al trabajo del hombre, maldice a la serpiente. Y aquí está, mire. Dice así, en el capítulo 3, verso 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra y que fuese tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, no entró otra vez Adán al Edén. ¿Por qué? Porque si él come de la vida, dice que iba a ser como uno de ellos, como Dios, conociendo, él ya conocía, el hombre conocía el bien y el mal, solo lo conocía Dios. Pero el hombre se rebeló y le vino, como le vino el conocimiento del bien y del mal, entonces él vio que estaba desnudo. Amén, hermano. Y todo esto tiene que ver con el carácter de Dios. El plan de redención que habría de proveer al hombre lo hizo Jehová Jiré, lo proveyó, redención en Jesucristo, ya lo vimos. Jesús muestra su provisión perfecta también, y Jehová Jiré nos dio a través de Jesús perfecta salvación. Salvación, la palabra salvación en griego significa sotería o salvación. Principalmente dice liberación, preservación y salvación son lo mismo, son sinónimos. Preservación, liberación y salvación son los mismos, el mismo significado, el mismo resultado. Estamos completos en Dios a través de Jesús. Dios no nos negará nada de lo que Él posee. Nada. Pero todo y cuando nosotros sepamos que Él es Jehová Jiré. Amén. Como este es un estudio bíblico, le vamos a dejar una tarea. Amén. Vamos a dar una tarea. Si quiere consultar a alguien, o sea, le vamos a dejar una tarea para la próxima clase. Estamos hablando que vamos a tener para ponernos al hilo el otro domingo, para avanzar un poquito el otro domingo, va a ser también clase a la misma hora, 11 de la mañana, una hora de estudio. ¿Qué manda? Ah, la fiesta, pero eso es a qué horas. Bueno, entonces de este domingo al próximo, estamos hablando dentro de 15 días, nos vamos a ver y le vamos a dejar una tarea tanto a los hermanos aquí localmente como a los hermanos que están en internet. Usted me va a averiguar textos bíblicos, no sé si va a notar ahí algo, porque si no, no va a decir yo no dejé nada. Me va a averiguar va a buscar textos bíblicos donde apoye la manifestación o el nombre de Dios compuesto, que se llama Jehová Rafá. ¿Qué significa Jehová Rafá? ¿Y dónde están los textos que apoyan ese nombre, que nosotros lo entendemos así? Jehová Rafá es Jehová nuestro sanador, desde ya se lo digo. Pero ahí hay una serie de textos y manifestaciones de cómo Dios se manifestó, valga la redundancia, a través de ese nombre. Y Jehová Shalom. Jehová Rafá y Jehová Shalom van a ser los dos nombres que usted va a investigar, y anote ahí otro nombre. Son los nombres que los vamos a desarrollar en cada clase, pero usted ya va a tener el conocimiento. Jehová Ra'á, voy a ver si consigo un burro para poner ahí una, si así se llaman, para poner un trípode, pues va, para que me entiendan, para poner una pizarra y poner los nombres más detenidamente. Jehová Ra'á, o sea, Ra'á, R-A, una apóstrofe y A-H, así se pone. Jehová Ra'á, H-A, no, perdón, A-H, es al revés. R-A, una aplica ahí, una apóstrofe y A-H. Sí, pero ahí en medio está una coma arriba. No, eso es lo que yo le voy a poner. Ahí lo van a buscar. Van a tener que auxiliarse a través de internet, a través de algún libro, algún diccionario. Sí, sí. Sí, Jehová Ra'á, y también Jehová Makadesh, con doble D y SH al final. Makadesh, en la donde está la, donde va la A, no me le ponga la A, solo me le pone lo mismo esto. Makadesh, o la M. Y la M, la piecita. ¿Y dónde la vamos a poner? Ya lo tiene ahí, por favor. Veamos otro nombre. Jehová Makadesh, ¿ya lo puso? Sí. Este es el otro. Makadesh. Vamos aquí, Jehová Ra'á. Jehová Ra'á, R-A, apóstrofe arriba, A-H, está Jehová, Makadesh. Jehová Sebaot. Sebaot. Al revés, es Seba. Sebaot, sí, eso, sí, Jehová Sebaot. El otro nombre, Jehová Mat con doble K, Maquet con H al final. Sí, eso, este es rápido. Jehová Maquet. El otro Jehová Gemulat. Jehová Gemulat. Ahí están los nombres. Jehová Gemulat. Jehová Nisi con doble S. ¿Ya escribieron estos? Sí. Jehová Nisi, ¿ya lo escribieron? Y Jehová Sidkenu TS. Sidkenu. ¿Las habían oído ustedes? ¿Los había oído ustedes esos nombres, hermano? Algunos, mi esposa ya lo estudiando también. Jehová Sama también. Sama, M, con S-A-M-A. Y también Jehová El León con Y. El León unido, no vayas a poner El León, no, El León, como lo oye, con Y, El León. Jehová el León, o sea, Jehová el León. Y Jehová Adonai, o Adonai. No, es que, miren, les voy a decir por qué después les estoy dando todos estos nombres. Jehová Jehová Adonai. Elohim, con H intercalada y M. E-L-O-H-I-M. Elohim. Y para finalizar, el Shaddai. Vale. Esta es la mitad de los nombres. Hay más. Pero lo vamos a tener, vamos a traer el significado de cada nombre, porque así avanzamos. Y va a tener 15 días usted para poder traer ese trabajo. Lo necesito en un folder con carátula. Ponga ahí el discipulado de la Iglesia Cristiana de Jerusalén para las Naciones, la fecha, su nombre, el nombre del maestro, y me va a traer las hojas en un folder. Bien bonito. ¿Ah? El carácter de Dios. Búsquenlo, si ustedes quieren buscarlo en internet, que es un poquito más fácil, busque los nombres de Dios. Entonces aparecen, tenga cuidado, porque aparecen los nombres también de Dios que tienen los árabes, los que siguen a Mahoma. Entonces tenga cuidado, porque eso es lo que me pasó con unos estudiantes. Me llevaron los nombres, pero en árabe, y ahí tiene más de 100 nombres, ¿verdad? Y se parecen así, parecidos, pero como el diablo todo quiere imitar, ¿va? Imita. Entonces téngale cuidado, tienen que aparecer esos nombres, búsquelo usted, ¿verdad? Entonces, que se apoyen con versículos bíblicos, y me traen 2 o 3 hojas, quizás van a ser el significado y un texto bíblico que los apoye. Y así vamos a avanzar, porque son 15 días de tiempo en el que vamos a estar distanciados, para que no se le olvide. Y el trabajo me lo va a traer el día que venga, el siguiente domingo. De hoy en 15 me trae el trabajo. Tiene 15 días suficientes para poder hacer el trabajo. Auxíliese de alguien que le eche la mano en el internet para buscarlo. No solamente imprima, por lo menos si va a imprimir, léalo, porque yo le voy a hacer preguntas a usted. Le voy a preguntar qué es lo que significa cada nombre. Amén. Entonces, ya les dejo tarea. Ustedes también, vea cómo se pone de acuerdo ahí con los nombres, porque no han venido solamente a sentarse, tienen que aprender. Amén. Así que pónganse de pie, vamos a orar a esta hora del mediodía, y le vamos a pedir al Señor. A los hermanos que se han conectado a través de internet, bendiciones a mis hermanos. Dentro de 15 días nos escuchamos nuevamente para poder compartir la siguiente parte. Sí, lo que yo les recomiendo a mis hermanos a través del internet, que están conectados con el estudio del carácter de Dios, que se vayan a la internet y vean los nombres de Dios, y los nombres que se han mencionado, algunos quizás no los han anotado, ahí le van a aparecer, ¿verdad? Por la forma de la escritura, puede ser de que difieran. Entonces váyase ahí o comuníquese con nosotros a través del Facebook, para poder nosotros mandarle la lista de los nombres, para que usted la busque y saque una buena información. Ayúdese con su pastor, con su hermano en Cristo que ha estudiado, para poder hacer este trabajo. Así que, y los que estamos en casa.